así como la temperatura corporal tiende a aumentar debido a la progesterona, la temperatura en el alma podríamos compararla a la frecuencia y vibración, las cuales elevan el ritmo frecuencial y eso permite que las energías pensamientos se muevan aceleradamente permitiendo que el conocimiento, entendimiento y amor se desplacen aceleradamente en el electromagnetismo de sí mismo, en los demás y en el entorno. Cuanta mayor cantidad de energías pensamientos vibren en frecuencias altas, el electromagnetismo personal y del planeta también, acelerará su frecuencia y vibración. Es posible que el ser sienta que su sistema digestivo no está funcionando normalmente. Muchas veces el embarazo material trae consigo desórdenes digestivos y eso se debe a la progesterona, hormona que regulariza el tracto intestinal, pero evacuada en grandes cantidades da como resultado lo contrario. Esto mismo sucede en el ser que está gestando a su bebé espíritu. Como el ser está trabajando constantemente sus emociones negativas enfermas, estas tienden a ser eliminadas por el sistema digestivo cerebral, el cual al mismo tiempo, las excluye por el tracto intestinal del cuerpo material, produciendo malestares como diarrea, cólicos y flatulencia. Estos son los síntomas del embarazo espiritual. Cada ser los sentirá individualmente y deberá comprenderlos para que la concepción de su espíritu se convierta en una realización extraordinaria de paz, armonía y amor. La aceptación de la naturaleza espiritual es importantísima en el proceso de gestación. Cuando el ser desea fervientemente concebir su espíritu, el trayecto del embarazo se convierte en un sentir maravilloso, que lo transportará a lo más elevado de la existencia. 86. Siempre pensé que al salir del planeta Tera por el vórtice cono norte, nos dirigiríamos hacia Sirius porque ustedes están hablando de Venus. Sí, muchos de ustedes se dirigirán a Sirius, pero antes tendrán que pasar por la ciudad interna de planeta, de Venus, Mercurio y el Sol. Al entrar al Sol el espíritu estará formado. Para que se forme necesitará convertirse en un ser energético de helio, porque será la única manera que los seres de Sirius lo pueda albergar ya que todos los seres de Sirius tienen el espíritu formado. Al llegar a Sirius, el espíritu se albergará en la glándula pineal de algún ser y después de haberse adaptado al cuerpo sutil que ellos tienen, estará preparado para encarnar y salir a la realidad donde ellos existen. 87. ¿Cómo se realiza el viaje hacia la ciudad interna de Venus?